ti para. Besarme, caída libre. Besarme, caída libre. Besarme, caída libre. Besarme, caída libre. Detente y piensa antes de complacerme, antes de decir que me conoces. Soy difícil, soy loca, soy una para tanto la boca. Pensamientos que chocan, soy lo que no se toca, soy yo para ti. Si me siento así, el demonio tiene que existir, oh sí. La culpa es tuya por hacerme caso, yo no me canso. Solo lo haré por conveniencia, en mi drama, belleza. Recuerda, hay que tener paciencia. Vamos a hacerlo con las manos atadas, como Mohamed Atta y Ratata. Yo te puedo salir cara, me regalo, pero me vendo cara. Te gusta, te asusta, hermano es malo, es mala, es más. Trafico con seguridad, dispara. Estoy expuesta, estoy escrita, estoy descrita en algún manual seguro. Paso y pongo en el cielo un grito oscuro. Siempre lo hago bien, no prometo, no lo juro. Desde el otro lado del muro, mi mirada cruza. Si quieres algo dilo, no entre con sigilo. Ya con 17 yo los mandé para asilo. Coja aguja y hilo, ve si coge kilo. Ay, mi amor, conmigo no te hagas el asesino. Si quieres algo dilo, no entre con sigilo. Ya con 17 yo los mandé para asilo. Coja aguja y hilo, ve si coge kilo. Ay, mi amor, conmigo no te hagas el asesino. Terrorismo es desampar un par de familia. Que Dios ampare, que la ley no ampara. Ampárame, mamá, las cosas están claras. Existe un precio, bájate la braga. Vende esa droga y hazte rico, la banca paga. Tiro certero, censúrame por dinero. Quiero que Telefónica me distribuya como un camello. Ya lo hacen medio mundo, el otro medio es otro asunto. Informes contradictorios, mujeres con accesorios, sellos vagabundos. En todas las partes del primer mundo, casos abiertos. O menos pida y perdona, aquí nadie dio. Si gracias a Dios ese cuento, ¿quién te lo vendió? Haz un hoyo y mete el cuello, o pide la baja, consume antibiótico. Si quieres algo dilo, no entre consigo.